Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir. Más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz, indiferente, y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida, en el sendero no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida, en el sendero no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo soñando con cosas que nunca vi, seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo, tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. Si es triste soñar y no poder alcanzar lo que queremos gozar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir. Amar, amar, amar, amar de frente. Amar desde la vida hasta la muerte. Amar, amar las cosas y la gente. Amar de cara al sol sin esconderse. Ay, amar como ama el niño. Amar como ama el pájaro su nido. Amar, amar la flor y amar el trigo. Y tu cintura fresca de rocío. Hacer trampas, dar la cara, amar es el fugarse por su pueblo, amar como te amé y tú me amabas. Amar amando, amar como te amé y me has amado, amar sin que sea pecado. Amar, amando.